Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, vamos a comenzar con este programa, pero primero vamos a checar si nos están escuchando en vivo o si lo que están sintonizando en este momento es una repetición. Y para esto les diré que hoy es el primer día de marzo, martes primero de marzo del año 2016 ya. En este momento las 9 de la noche con 26 minutos, 9 con 26, tiempo de la capital del país. Así las cosas, ustedes ya con esto saben. Si están escuchando un programa en vivo o si lo que escuchan es una repetición, si nos están escuchando en vivo, bueno, pues entonces ustedes pueden participar activamente en este su programa de radio sin ningún problema. ¿Cómo pueden participar activamente? Es bastante sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí es nuestro portal de la estación y en este portal ustedes encontrarán un chat. Ese chat es para que ustedes escriban su caso. Nos platiquen si algún cobrador los está amenazando, si le deben a algún banco o alguna financiera, si no saben cómo pagar, si les llegó algún documento que pues les preocupe, que no sepan bien de qué va. Bueno, pues ahí ustedes podrán exponer su caso y nosotros con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría al respecto. También por teléfono. Sí, también por teléfono. 59-16-04-10, la LADA 0155, para mis amigos que deseen llamarnos del interior de la República Mexicana, con mucho gusto aquí recibimos su llamada, igualmente les vamos a poder dar asesoría. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos bien de tiempos? Nos han llegado algunos correos electrónicos. Bueno, primeramente, muchas gracias. Qué bueno que les gustó el tema de ayer, donde hablamos de cómo salir de deudas, cuáles son los pasos, sobre todo para la gente que apenas comienza con este asunto. Nos han pedido que sí podemos poner la repetición. De eso se encarga nuestro amigo y productor Helmi. Ya ahorita en un rato más en el chat de la estación me informará más o menos en qué horario está pasando la repetición del programa de ayer, porque recibimos varios correos electrónicos y algunos mensajes en Facebook donde nos solicitaban esta repetición. De cualquier forma, cualquiera de ustedes puede escuchar nuestros programas en el momento que gusten. Tenemos un blog y en ese blog se van subiendo todos los programas mes con mes por fecha exacta para que si ustedes quieren escuchar el de ayer, 29 de febrero, pues lo puedan hacer sin ningún problema. También en iTunes Store de Apple tenemos nuestros podcasts. Ahí también nos vamos subiendo conforme se van grabando los programas, se suben ahí. Igualmente ahí ustedes pueden escuchar cualquier programa en el momento que gusten, incluso hasta descargarlo. Y esto sin costo alguno para ustedes. No cuesta un centavo el que lo hagan de esta forma. Nuestra aplicación también nos han preguntado mucho. Precisamente ayer un par de personas mediante Facebook y por ahí un correo electrónico. Que ¿cómo pueden descargar nuestra aplicación? Es muy sencillo. La pueden descargar desde Apple Store o desde Android, desde Google Play. Para nuestros amigos que tengan el sistema operativo de Android, sin costo alguno en ambos sistemas, tanto en iOS como en Android, no cuesta un centavo. Búsquenla como DDDMX, triple D de dedo, M de Miguel X. Y ahí ustedes podrán descargar nuestra aplicación y la pueden usar para muchas cosas, entre ellas, pues, escuchar nuestro programa de radio. Les va a resultar bastante, pues bastante útil, ¿verdad? Ahí está nuestra aplicación también para que la descarguen, repito, sin costo. Nuestra aplicación no cuesta un centavo. Nos comenta Helmi respecto al asunto este de los podcasts, de los programas, sobre todo el del día de ayer, que el tema les resultó muy interesante. Ya está el link ahí, ya lo puso. Dice poderato.com/defensa-del-deudor-sc/feed-1. Está un poco largo. Pero ahí está ya nuestro chat de la estación, le dan clic y ahí ustedes pueden checar cualquier programa de los pasados. según nos comenta, que ya están todos, incluso el de ayer, ahí, para que lo puedan escuchar sin ningún problema. Hombre, muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les resulte de interés este programa. Saludos a mis amigos que ya están conectados en el chat. Por ejemplo, ahí está Helmi, productor de estos programas. Está Marían, está Ana Silvia, está Donald, está Francisco, le mando un saludote. En Facebook también un gran saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través de esa importante red social. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con bastante rapidez. Ahí nos pueden ubicar a través del Facebook. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6,000 seguidores. En Facebook con más de 63,000. ¿Para qué nos puedan ubicar? Por ahí en Twitter, precisamente, Forrest Gump nos manda saludos. Que si traigo algo en mis lentes. Sí, están súper mugrosos mis lentes. Asquerosamente mugrosos. Le mandamos un saludo a Forrest Gump, que nos escucha en este momento a través de Tweetcasting en Twitter. Un placer, qué bueno, qué gusto que nos acompañen. Del dólar bajó hoy. También nos preguntaron el día de ayer que qué iba a pasar con el dólar. Bueno, el día de hoy estuvo en el orden de los 18 pesos con 35 centavos en promedio. 18.35 y a la venta, al menudeo, por supuesto, operaciones al menudeo, 17 pesos, perdón, a la compra en operaciones al menudeo estuvo en 17 pesos con 89 centavos promedio también. Lo que les comentábamos en el programa de ayer, ahorita el dólar va a estar estable, por lo menos de momento, pero es muy probable que en breve veamos un dólar fortalecido. Por lo que les comentábamos ayer de la inversión que está realizando en este momento, pues muchísimos inversionistas en una moneda que es fuerte, que es segura, que es estable, como es el dólar, eso la fortalece y termina afectando a las economías emergentes como la nuestra. Exactamente. También, publicamos hoy, sí, nos están preguntando que qué va a pasar con Pemex. Publicamos precisamente hoy una noticia bastante dramática. En lo que va de junio del año 2015 a diciembre de 2015, Pemex había perdido aproximadamente 20,000 empleados. Se habían despedido a 20,000 personas. Ahorita estamos hablando de que apenas estamos iniciando el año. Estamos en marzo, prácticamente empezando marzo, literalmente empezando marzo. Y se dio la noticia después de que Pemex pues rindió cuentas el día de ayer, donde reporta pues pérdidas multimillonarias superiores a los 150,000 millones de pesos. El primer año desde su existencia que reporta esos números rojos, esos números negativos durante un año completo. Es algo bastante, bastante, bastante preocupante. Bueno, pues después de la noticia de ayer, hoy sale una nueva noticia en relación a Pemex y despiden a 10,300 personas y fracción. Se quedan sin empleo automáticamente. Se cancelaron esas plazas. Estamos hablando de cantidades importantísimas de personas que son padres de familia, madres de familia, personas con obligaciones financieras importantes que ya no van a poder pagarlas, ya no las van a poder cumplir porque se quedaron sin chamba. Entonces estamos ante este dilema, que es el pago mis deudas o le doy de comer a mi familia. Y obviamente, si usamos un poquito la razón, pues nos vamos a ir del lado de la familia, ¿no? De apoyar a la familia, de darles lo básico por lo menos, sobre todo si nos encontramos sin trabajo. Entonces es una cuestión delicada que nosotros consideramos va a afectar severamente la cartera vencida. Muchísimas de estas personas tienen créditos, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, y no los van a poder pagar. Sucede así en este tipo de situaciones. Bueno, vamos a brindarles la ayuda, por supuesto, pero mientras tanto ahí empezamos a ver los resultados de la fantástica reforma financiera que nos vendían hace un par de años como la panacea, como la receta milagrosa que iba a sacar adelante la industria petrolera de la nación y va a fortalecer a Pemex, porque si ustedes ven los videos de aquel entonces, se podrán dar cuenta que esa así nos la vendían, ¿no? Esas eran las promesas. Con la reforma financiera se va a fortalecer a Pemex. Pemex no se privatiza, Pemex es de los mexicanos. Pemex se vuelve más fuerte, más estable, más bla, bla, bla, bla, bla, bla. La realidad, ahora que ya estamos ante la reforma energética, perdón, dije financiera, la reforma energética, ahora que estamos viendo los resultados reales de la reforma energética, pues no hay ninguno, no hay ninguno favorable al menos. Todos han sido pues muy negativos. Pemex se encuentra peor que nunca. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues si no se puede con Pemex, pues ya vamos a venderla. Pues es que nosotros pensamos y consideramos que bien administrada Pemex podría darle mucho al país. Muchísimo. Así como está todavía, es rescatable. El gran problema con Pemex, y lo hemos dicho desde siempre, es el sindicato y el gobierno, que entre los dos se la acabaron. Pero aún así, como está hoy, existen muchos yacimientos con muchísimos barriles, mucho dinero ahí, que ya no se va a aprovechar como se tuvo que haber aprovechado, y ya veremos qué ocurre en el futuro, ¿no? Dice Forrest Gump que cada vez más esto va valiendo, y me dice, bueno, ¿tú entiendes? Pues sí, la verdad es que trágica la situación que se vive actualmente en la economía mexicana, y más con este tipo de noticias, pues resulta algo bastante dramático, ¿no? Sí, pues sí, el dólar por las nubes, los barriles por los suelos, Pemex técnicamente quebrado. Ya veremos cómo nos van ahora que entre las empresas internacionales a vendernos gasolina, como decíamos hace algunas semanas, hace algunos días. Pues no tiene mucho sentido porque la Secretaría de Hacienda, el gobierno, está fijando el precio de la gasolina, del litro de gasolina. Entonces, aunque entren todas las empresas que ustedes quieran al país, de momento, por lo menos de aquí al 2018, pues honestamente no vamos a ver nada positivo en relación al precio de la gasolina, por lo menos en cuanto a que vaya a bajar de precio, como también en algún momento nos vendieron la idea, ¿no? Cuando el asunto de la reforma energética, otra de las promesas que pues tanto pregonaban era que con la reforma energética el precio de la gasolina y del gas natural y de no sé qué y de no sé cuánto iba a bajar. La realidad pues no ha sido muy diferente. Para variar, estos políticos nada más nos cotorrear. Dice Francisco, el dólar en 17.86, eso a la compra, según tengo entendido. A la venta estuvo en 18.35, pero quizás cerró por debajo de los 18. Se me haría demasiado que de un promedio de 18.35 a eso de las 2 de la tarde se haya desplomado tanto el precio, porque sería una cantidad importantísima, 17.86, pero sería fabuloso. Vamos a ver, ojalá. Lo vamos a checar. Sí, ha estado raro el clima, lluvias esporádicas. Bueno, muy, muy chistoso aquí, al menos en la capital del país. Bueno, vámonos a asesorías ya, ¿no? Porque si no nos pasa lo que siempre nos pasa, se nos va el tiempo y no acabamos de brindarles asesoría a las personas. Ya, hombre, saludos. Qué bueno que les guste el programa. Y es importante que se toquen estos temas, sobre todo en lo referente a lo económico a nivel nacional, porque pues también afectándonos a todos. Ustedes ya están viendo desde hace algunas semanas cómo ya comenzaron a incrementarse los precios de productos tan básicos como el jitomate, como el aguacate, como, no sé, el pollo, la carne de res. Y pues va a seguir escalando la subida de precios. Eso es un hecho. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Eso de que se mantiene un control inflacionario es meramente artificial, porque lo mantienen bajo mediante el control del poder adquisitivo de las personas. Si la gente no tiene para comprar, pues los productos se mantienen en un precio más o menos estable y eso controla la inflación. Es así de sencillo. No se requiere ser un experto en temas económicos para saber que así funciona. Dice Marían que no tiene sonido. A ver si le podemos ayudar. Interbancario oficial para mañana, mira, no está nada mal, 17.86. Vamos a ver cómo amanecemos. Eso de las 9 de la mañana es cuando empezamos a ver el verdadero ajetreo en cuanto al precio del dólar. Estaremos muy pendientes a ver cómo terminamos al mediodía, ¿no? Ojalá y se mantenga, ojalá y baje. Donald Trump a la cabeza, ¿no? Por ahí estaba yo leyendo hace rato, por su partido, por supuesto, Hillary Clinton, por su parte, son las dos. Yo creo que van a ser las dos piezas clave ahora en esta nueva jornada electoral allá en Estados Unidos. Clinton contra Trump. Trump, pues, sería complicado si gana, ¿no? Es muy radical el señor. Que en una de esas es nada más hablador, porque a Estados Unidos no le conviene pelearse con México. Aunque ustedes no lo crean, o yo creo que muchos de ustedes sí lo creen así, Estados Unidos saca mucho provecho de nosotros, de los mexicanos, y querer cerrar la frontera y mandarnos al diablo, como ha señalado en algunas ocasiones don Donald Trump, sería muy descabellado. sería un poco loco hacer algo así, que quién sabe, yo lo dudo. Yo creo que es nada más puro show, y a la hora de la hora, si se queda Donald Trump, cosa que dudo también, no creo que gane, pero a la hora de la hora pues, va a cambiar por completo esos dichos que ha dicho el señor Trump. Ya veremos. Bueno, vamos a asesorías ahora sí. Que se me va a divagar. Dice Helmi, le mando un saludo a mi productor, ya está conectado. Helmi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Francisco, muy buenas noches, Francisco, te mando un abrazo. Marían, que no tenía audio, a ver si le podemos ayudar. Todo yo, muy buenas noches. Por ahí ya pasé el dato de tu número de contrato al área de negociaciones, mi estimado Todo Yo. Avísame, ¿no? ¿Cómo te tratan? Si te están echando la mano para poder apoyarte. Sí, será un placer, por supuesto. Aquí estamos a sus órdenes. Marian, que sin sonido, ok, vamos a ver si le podemos ayudar. Ana Silvia dice que ya pagó su primer deuda. Gracias por nuestra invaluable ayuda. Hombre, aplausos para Ana Silvia. Felicidades, Ana, qué bueno, qué gusto me da. Y sí, realmente no es tan complicado. O sea, el chiste es que ustedes tengan una estrategia bien diseñada, porque si no, nada más están dando tumbos, nada más están dando palos de ciego, como dicen por ahí, y no llevan un rumbo definido. Aquí lo que hacemos es enfilarlos, dándoles una estrategia perfectamente bien diseñada de acuerdo a su situación, y que ustedes nada más sigan la estrategia que nosotros les estamos diseñando para que puedan liquidar sus deudas. Ahí están los resultados. Ana Silvia ya pagó la primera, me da muchísimo gusto. Y vamos por las que siguen, Ana. Vamos por las que siguen, como les he dicho yo en el pasado. La primera es la difícil. Ya las demás se van rápidamente. Se van pagando en menos de lo que ustedes se imaginan. Ya están liquidando la segunda y luego la tercera. Y así hasta que acaben con todas sus deudas. Al día de hoy le hemos ayudado a más de 25,000 personas a que acaben por completo con sus deudas. Imagínense ustedes nada más. Entonces va nuestra felicitación. Aplausos nuevamente para Ana. Que ya, la primer victoria. Me da mucho gusto, mi estimada Ana Silvia. Donald dice, no es cierto, dice que continuará un muro tan alto, que no puedan escuchar estos programas, dice Donald. Pues no creo que pueda ser uno tan alto, pero a ver. Dice Marían que ya tiene audio, perfecto, me da mucho gusto, mi estimada Marían. Francisco dice, una pregunta, salió un rumor en Chiapas que comenta que HSBC está en quiebra. El banco, por supuesto. El banco lo desmiente, si sabemos algo al respecto. Por acá también está muy fuerte el rumor de que HSBC quiere vender, ¿eh? Quiere vender. No tengo la cifra, la voy a checar por ahí. ¿Dónde lo escuché? No recuerdo exactamente dónde, porque ¿dónde lo escuché o dónde lo leí? Porque yo me pongo a leer mucho de estos temas económicos en todos los medios disponibles. Y por ahí en algún lado, pero es todavía algo un poco vago, todavía no hay información muy concreta, pero seguramente si se va a ser una operación multimillonaria y que podríamos estar hablando ya de los primeros signos de alerta que indicarían que la economía mexicana de verdad ya está en un estatus serio en cuanto a su gravedad. Entonces, pues hay que darle seguimiento puntual al asunto de HSBC, pero sí, ya está el rumor por ahí en algunos medios, mi estimado Francisco. No tengo la cifra, qué lástima. No pensé que nadie lo fuera a comentar. Es de esos temas que una de esas ni pasa nada, pero de todas formas vale la pena, ¿no? Estar comentándolo, a ver qué sucede. No, es que no la tengo. Ni siquiera te podría dar un aproximado, ¿eh? La verdad no sé. Miles de millones de pesos, por supuesto. Francisco, dólar interbancario para mañana 17.86. Vamos a ver, les digo, entre 9 y 12 de la mañana. Entre 9 de la mañana y 12 del día es donde se ve que cómo va a quedar para el final. Dice Francisco, en la escalada de precios, lo triste es que hay mucho comerciante abusivo que se escuda en el tema para aprovechar e incrementar precios. También eso es muy cierto. Y según supe, la Profeco iba a estar al pendiente. Digo, ahora con la persona que van a poner ahí al frente. Ay, bueno. Esperemos que no cambien sus políticas de la Profeco, que se mantenga trabajando bien. Hasta donde le es posible a la Profeco trabajar bien. Pero sí, había escuchado por ahí también la noticia de que la Profeco iba a estar al pendiente de los establecimientos para que no hagan esto precisamente, abusar de esta situación de que el dólar está caro y que no sé qué, para que pues quieran trasladarle ese cargo que a lo mejor ni es tan alto al público. Entonces, si ustedes notan alguna irregularidad en relación a los precios en su localidad, en algún establecimiento, pues repórtenlo para que pues se le pueda sancionar si es que eso está sucediendo, ¿no? Marian, que ya tiene audio, que ya tiene para pagar su deuda, puede llamar a que la asesoren para que la liquide. Claro que sí, mi estimada Marian. Ah, no, perdón, Marta, ya estoy leyendo mal. Marta es la persona que ya tiene para pagar su deuda, que si puede llamar para que la asesoremos para liquidar. Pero por supuesto que sí, Marta, me da mucho gusto. Qué bueno que ya tienes el dinero ahorrado y listo para liquidar tu deuda. Fantástico. Le mandamos un saludo. Por cierto que Francisco felicita a Ana Silvia, que ya pagó su primer deuda con nuestra ayuda. De verdad, muchas felicitaciones. Ahí está mi amigo Francisco mandándole felicitaciones a Ana. Lo mismo que Marían, que también le manda felicitaciones a Ana. Y comenta que aún tiene 2 por pagar. Bueno, pues ya estás del otro lado, mi estimada Marían. Ya 2 se sacan rápidamente. Es cuestión nada más de enfocarnos, ¿no? No distraernos. Lo que les he comentado en el pasado, los problemas no se resuelven preocupándonos. Porque con preocuparse uno no gana nada. Al contrario, a veces uno hasta se enferma. Y es que, ¿qué voy a hacer? Y es que, ¿ahora qué va a pasar? Y es que, no. Hagan un lado los esques. Esos no nos sirven de nada. Vamos a enfocarnos. Los problemas no se resuelven preocupándonos. Los problemas se resuelven ocupándonos. Ocupándonos del problema es como vamos a obtener un resultado positivo. Y para que podamos ocuparnos de un problema, pues es esa precisamente. Tener una estrategia bien definida, saber para dónde vamos a remar y seguir remando en ese sentido todo el tiempo. Y así, y solo así, ustedes podrán obtener los resultados que buscan en el menor tiempo posible. Para eso precisamente existe esta organización, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para echarles la mano en ese tipo de cuestiones, ayudarles a definir una estrategia, protegerlos legalmente en lo que logran ahorrar, negociar sus deudas cuando sea el momento y que las liquiden. Y se olviden de ellas para siempre. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Maurilio, a través de nuestro chat en Twitter, en Tweetcasting, que entren a www.radiodd.org, radio.org, para que participen en nuestro chat de la estación y expongan sus dudas, sus problemas, sus preguntas. Para eso estamos precisamente. Y en este momento ya son las 9:49. 9:49, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la Radio Nacional, de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 59-160410, 59-160410, la LADA 0155. Y seguimos con las asesorías para todos ustedes, claro que sí. Dice Todo Yo, que sí, que ya ayer mismo lo contactó Jocelyn, que muchas gracias, hombre, para nosotros un placer. Es importante, ¿no? Yo creo que para que nosotros podamos darles el mejor de los servicios, es muy, muy importante que hagan lo que hizo Todo Yo, tener contacto, comunicación, que ustedes se quedaron con alguna duda o no supieron cómo resolver algo que les hayamos encargado nosotros. Bueno, se ponen en contacto con nosotros nuevamente y para eso estamos, para despejar sus dudas, para ayudarles si ustedes no pueden por alguna razón, para ayudarles a que se pueda resolver a la brevedad. Y me da mucho gusto, felicito a todo el equipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor por ese trato, por ese servicio que acostumbramos darles a todos ustedes. Pero para que eso pueda suceder, es importante que haya esa retroalimentación, que ustedes nos comenten, nos platiquen, nos digan. Y así nosotros podemos saber exactamente cómo podemos ayudarles de la mejor manera. ¿Ok? Dice Francisco que en caso de concretarse esa venta, ¿qué sucede con los que le deben a ese banco? Pues lo que sucedió con ICSE, no sé si se acuerdan ustedes, hace qué. tres años. Bueno, hace como 5, ICSE comenzó con su protocolo de bancarrota, de quiebra técnica. Y hace como 3 años, poco más, casi 4, ¿verdad? Se concretó la venta de ICSE Banco, lo compró Banorte y lo absorbió. En ese orden de ideas, bueno, pues las deudas de las personas que le debían a ICSE, cuando todavía era ICSE por sí mismo, pues no desaparecieron cuando ICSE pasó a formar parte de Banorte. Simplemente que, pues, Banorte compró el banco con todo y cartera vencida y procedió a cobrar lo que había comprado, esa cartera vencida. Lo mismo pasaría con HSBC. Si ustedes le deben HSBC, y vamos a suponer que HSBC lo compra Banamex. Bueno, no por eso van a dejar de deber lo que debían en HSBC. Simplemente ahora la gestión de cobranza pues la va a hacer Banamex directamente o a través de HSBC, parte de Grupo Banamex. Así de fácil, así de sencillo. Porque sí, luego se confunde la gente, ¿no? Dices que si ya vendieron el banco donde yo tenía deuda, ya no debo. No, para nada. Es parte del trato. Y obviamente, pues el banco nuevo va a querer recuperar ese dinero para, pues, empezar a ver alguna ganancia o alguna recuperación de la inversión que hizo. Entonces, que quede muy, muy claro, si ustedes le deben a un banco y venden el banco, ustedes siguen debiendo. Ahora la deuda la tendrán con el quien compró, con la empresa que haya comprado, pues, ese banco, por ejemplo, ¿no? Es como la gente que luego nos dice, es que chequé mi buró de crédito y mi deuda aparece como cerrada. ¿Ya no debo? No, pues, por supuesto que sigues debiendo. O sea, el buró de crédito debemos entender que es una empresa particular. Es de personas que formaron una sociedad anónima y así funciona el buró de crédito. Obtienen una ganancia por pasar la información crediticia a distintos acreedores, porque nosotros chequemos nuestro score, por distintas cuestiones. Pero el hecho de que nuestra cuenta aparezca como cerrada en el buró de crédito bajo ninguna circunstancia implica que ya no debamos, ¿no? Puede aparecer cerrada porque se está haciendo algún ajuste contable dentro de la institución donde nosotros presentamos el adeudo. Por ejemplo, estas transacciones de compra-venta, por eso podría aparecer cerrada. Puede aparecer cerrada porque están a punto de demandar judicialmente esa cuenta. Puede aparecer cerrada porque están en proceso de venta de la cuenta a un tercero. Puede aparecer cerrada por diversas circunstancias. Pero eso no quiere decir que ya no se vaya a deber ese dinero. Más adelante, pues, podría ser que la vuelvan a abrir y que sigan reportando. El que aparezca cerrada simplemente quiere decir que el acreedor no va a reportar nada ante el buró de crédito en relación a esa cuenta por el momento, ¿sí? Así de fácil. Bueno, dice, ¿quién? ¿Ya 9.55? Yo pensé que eran como 9.40, una onda así. Sí, 9.55. Bueno, vamos a ver quién. Marta, ¿tiene el dinero para liquidar su deuda con HSBC? ¿Debe sacarlo ya? No. Lo mismo pasa, pero a la inversa. Si HSBC es vendido, por ejemplo, nuevamente a Banamex, el dinero de los ahorradores que tenían su dinero guardado en HSBC, pues no va a desaparecer. Simplemente que ahora va a seguir en su misma cuenta, eso ni siquiera cambia, en la cuenta que tenían regularmente, y podrán disponer de ese dinero o hacer lo que sea necesario, ya sea que desaparezca HSBC como tal, o que siga operando como parte de Banamex. Estoy usando como un ejemplo, no se vayan a confundir, no van a decir, es que va a comprar Banamex HSBC, no. Estoy usándolo como un ejemplo práctico. Si lo llega a comprar, podría usarlo así como una subsidiaria, nada más, no pasa nada. Nuestros horarios de este programa de radio: lunes, 3 de la tarde, martes, como el día de hoy, 9 de la noche, y jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice María que qué pasa si no contesta las llamadas, que ya son muy constantes. Pues nada, si eres afiliada a nuestra organización, María, dales el número telefónico que te asignamos para que podamos manejar la cobranza. A toda la gente que se afilia con nosotros le asignamos ese número para que se lo den a los cobradores. Y entonces deja de contestarles y los cobradores van a empezar a llamarnos a nosotros. Así de fácil. Así no vas a tener ningún problema. Si no estás afiliada, pues contéstales una vez a la quincena, no necesitas contestarles diario. Con una vez a la quincena para que te reportes, para que vean que ahí sigues, que sí vas a pagar, pero que de momento no tienes lana. Con eso basta y sobra, mi estimada María. Dice Freddy, es como que compran cartera vencida a un banco. Pues sí, más o menos. Dice Francisco, creo que es un poco diferente, Freddy, pues en caso de compra de cartera, el comprador es menos negociable, mientras que en caso de que la compra del banco, la compra otro banco, por lo que la negociación no es tan apretada. Pues así es exactamente, a veces hasta se facilita, fíjate. Por ejemplo, el caso de ICSE. Cuando ICSE era ICSE por sí mismo, no hombre, negociar una tarjeta con ellos era, uff, parece que les pedías no sé qué cosa, Súper cerrados, súper sangrones, no querían negociar nada. Porque era un banco, en teoría, ¿no? Para un grupo de clientes elite, ¿no? Un banco así muy pipiris nice, como dicen por ahí. Y toma la que truena ICSE, que lo compra Banorte. Y ahora es mucho, muy fácil negociar las cuentas de ICSE. Sí, porque ya se está negociando con otro banco. En ese orden de ideas, mi estimado Francisco tiene toda la razón. Un banco pues va a manejar políticas muy diferentes en relación a otro banco, por ejemplo. Aquí en este caso pues resultó bastante favorable la compra de ICSE, sobre todo para las personas que tenían deuda con ellos, se pudieron negociar o se han podido negociar muchísimas cuentas. Incluso si se dan cuenta, ICSE está participando en nuestras promociones. A ese grado, pues Banorte dijo, pues todo, vamos a negociar todo y que se acabe. Dice María que sí está afiliada, pero son muy insistentes. Yo lo sé, María, pues es la chamba del cobrador, ser insistente. No dejes que te dobleguen, no dejes que se salgan con la suya. Si ya les diste nuestro número telefónico asignado para manejar la cobranza, ya no les contestes. Yo sé que son muy insistentes, pero lo son porque saben que si son así de insistentes, van a hacer que tú contestes ese teléfono. Si tú no contestas ese teléfono, María, pues la que se sale con la suya eres tú, así de fácil. Con eso es más que suficiente, mi estimada María, para que ya no te molesten de esta forma los cobradores, porque si les contestas, pues repito, ellos ganan y van a seguir llamando y llamando y llamando y llamando, pues saben que por ahí está el asunto. Si ya no les contestas, van a ser insistentes un rato, sí, lógico, pero luego van a decir, bueno, ¿para qué pierdo mi tiempo? No me va a contestar, mejor le llamo por teléfono a estos otros cuates de defensa del deudor, ellos sí me van a contestar y con ellos podré negociar la deuda de María. Es así de sencillo. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les agradezco infinitamente. Les recuerdo que tenemos programa el próximo jueves, pero el próximo jueves no vamos a tener programa de las 3 de la tarde. ¿Por qué no vamos a tener programa? Porque tenemos entrevista para Foro TV, para su programa Economía de Mercado. Y la entrevista va a comenzar a eso de la 1:30, 2 de la tarde. Y pues está un poco retirado, no vamos a alcanzar a llegar para hacer el programa. Y aparte de todo, que se toman su tiempo para este tipo de entrevistas. Entonces, el próximo jueves no vamos a tener programa a las 3 de la tarde, vamos a tener programa a las 9 de la noche. Y por esta razón, ¿no? Porque vamos a tener esta entrevista para Foro TV, para su programa de Economía de Mercado. Se va a grabar el jueves, no sale al aire el mismo jueves, pero ya les avisaremos exactamente qué día pueden ver esta entrevista. Bueno, por mi parte ha sido todo. Helmi, productor, muchas gracias. Francisco, gracias por los consejos que le das a la gente que entra a este chat de la estación. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.